dejarte engañar, no hay nada mejor que dejarte engañar. Vivir en una risa y no tener amores, que tan solo dan dolores para mi alma de niño, y nunca tenerle cariño a ninguna mujer. Ahora que ya te marchaste, yo me quedo sin amor, y solo pienso en la vida, cantar y más cantar el gran amor que acaba mi alma. No hay nada mejor que dejarte engañar, vivir en una risa y no tener amores, que tan solo dan dolores para mi alma de niño, y nunca tenerle cariño a ninguna mujer. Ahora que ya te marchaste, yo me quedo sin amor, solo pienso en la vida, cantar y más cantar el gran dolor que acaba mi alma. Para gozar hay que decir frases de amor y sonreír. Me dejo engañar por tu maldad, por tu mentir falsa, nene. Te quiere burlar de mi querer, de mi sentir mala mujer. No, mi nena, mi puchunga de mi vida, mira, nena, de mi vida, que me muero, nene. Me quiere mangar, mi nenita, vamos a gozar. Yo me quiero morir por ti, nene. Mira mi malla que me voy a matar.